You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Italia, New York, business, America, all around my familia, Volker, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world my compania, here I come, here I go, here I move, here I go. Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, bien, en esta nueva temporada de otoño-invierno, ya veremos a ver cómo nos sale. Yo creo que bien, ¿no? Vamos a poner la música un poquito más baja. Hoy tenemos mucha tela que cortar, ¿eh? Ayer ya nos mandaron, nuestra señora oyente nos mandó su audio con la música correspondiente que quiere oír. Nuestro corresponsal, lo mismo, hasta la señorita Paloma, perdón, la señorita Paloma, la señorita María, la señorita Paloma, bueno. Aunque la señorita Paloma todavía sigue siendo señorita, aunque no, Y si no es señorita es porque ya no quiere, pero bueno, porque no ha querido seguir siendo señorita, pero bueno. En fin, como decía Bobby de Glane. Bueno, hemos estado hablando con don Enrique, una conferencia larga, en la cual, pues como siempre, se le ha oído bajito a don Enrique, pues por cosas de la técnica y todo eso, que no... No por nada más. Y luego también porque... vamos a ver. El viajante estaba tan emocionado de hablar con don Enrique que se le ha echado un poquito encima. O sea, entiéndeme, que a mí se me oía más a mí que a él. Y luego encima, como yo quería decir tantas cosas y tal, pues he cometido la torpeza. Un poquito, ya os daréis cuenta de que quería preguntarle muchas cosas y quería hablar más que él, que no me suele pasar, ¿no? Pero bueno, quería hablar un poquito más que él y tal, pero bueno, que eso me se pasa, eso a mí me se pasa rápido, y cuando ya empiece a hablar con don Enrique ya con cierto, vamos, que empiece a colaborar él y tal, pues yo ya hablo menos. Lo que pasa es que esta vez estaba, no sé, como un niño pequeño, ¿no? Que venga, había hablado con don Enrique y tal, y he querido hablar más que él. Y la verdad es que también muchas veces era porque se le oía poquito, ¿no? Y tengo que a ver cómo puedo conseguir que se le oiga más alto a don Enrique. Pero bueno, luego lo vais a oír, se va a oír bien, no va a haber ningún problema. Bueno, hay mucha tela hoy y vamos a empezarla porque es que si no terminamos nunca. Voy a poner esto un poquito, la musiquilla un poquito más baja. Ahí la tenemos aquí. Que se oiga, pero que no se oiga mucho. Ahí, ¿cómo va, Poquito. Al 8, la 7, a 5. Es que como no está aquí ni el señor Tony ni el señor Larry, pues no hay manera de hacer esto. Bueno, venga, vamos a ver. Vamos a empezar con. Vamos a empezar con nuestra señora oyente, Y le ponemos la canción que nos ha pedido también. Venga, adelante nuestra señora oyente. Un cordial saludo, señor viajante. En principio, y lo primero de todo, saludarle y decirle que me alegro muchísimo de volverlo a escuchar en las ondas. Pedirle disculpas porque estoy algo afónica y darle la bienvenida de nuevo. Bueno, y ahora le cuento una anécdota, pues que ha sido lo que más me ha chocado. Después de la polémica del vídeo grabado en la Catedral de Toledo por el cantante C. Tangana, ha presentado su dimisión, como no podía ser de otra manera, el deán de dicha catedral. La polémica surgió a raíz de la publicación del videoclip Ateo. Verdaderamente tampoco entiendo cómo se ha llegado a esta situación y cómo el deán de la catedral pudo autorizar semejante grabación. Y ahora me surge la siguiente pregunta. ¿Este artista se hubiese atrevido a realizar este mismo videoclip en una mezquita? Yo ahí le dejo mi pregunta. Bueno, y ahora mi canción elegida es La escalera hacia el cielo de Led Zeppelin, dedicándosela al cabildo de la Catedral de Toledo. Un cordial saludo y hasta la próxima. Here I go. Muchas gracias a nuestra señora oyente. Bueno, qué bonita la canción de Led Zeppelin, ¿eh? La de Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, muy, muy buena canción. Habéis visto el punteo, ¿eh?, que se marca al final. Lo que pasa es que no la he podido poner entera la canción porque son 10 minutos de canción, ¿no? Y entonces, pues claro, entre los 10 minutos de la canción, lo otro, el no sé qué, que si la abuela fuma y todo eso, pues al final nos vamos con un programa de 2 horas y luego nos llama la atención la señorita María y dice, pero bueno, viajante, ¿pero tú qué te crees que es esto? ¿Eh? No, y tienes razón. Bueno, venga, ¿qué iba a decir? Pues sí, la verdad es que una cosa fue un despropósito dar permiso para que cante este hombre, pero a mí me extraña mucho que diera permiso porque yo me acuerdo cuando murió el señor Bob, el marido de la señora Paloma, me acuerdo que me dijo, viajante tal, tú que tienes mucha labia, haz tú el speech y tal, habla tú y eso. Digo, entonces fui ahí y me dice, por cierto, que la iglesia de Santa Rita, que una compañera que es química, además, y trabaja en la universidad y tal, y está de sacristán allí en Santa Rita, y dice que el cura de esto que te quiere ver y tal, a ver qué quiere decir. Digo, sí. Y ya nada más llegar allí a la cerca, antes de entrar a la sacristía, le dice la sacristana, la chica esta que no me acuerdo cómo se llama, y dice que quiere decir unas palabras. ¿Qué quiere decir usted?, me dice el cura. Digo, no, voy a leer algo. Usted ya le diré yo cuándo tiene que leer. Digo, vale, bien, entro dentro para leer. No, usted quédese aquí. O sea, es que no me dio ninguna opción a nada. Le di el papel, lo leyó él, no le pareció mal, y me dijo, bueno, ya le llamaré yo. Digo, pero voy a leer, ya veré yo si lee usted o no. O sea, que me extraña a mí mucho que de repente dejen hacer ese tipo de cosas en la iglesia cuando a mí casi no me dejan leer algo para el difunto don el señor Bob. O sea, que no sé, ni tanto ni tan calvo, ¿no? No sé. Por eso que me extraña. Pero bueno, en fin. Bueno, venga, vamos con nuestro corresponsal que le tenemos por aquí. Venga, a ver qué nos quiere decir. Venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y demás colaboradores de Radio Fevic, en primer lugar, darles la bienvenida a esta nueva temporada. Siguiendo mi línea editorial, leo en la prensa que el Ministerio de Educación va a presentar un borrador donde da vía libre a las autonomías para que manipulen la asignatura de historia a su antojo. El borrador no detalla los contenidos para los alumnos de la ESO, niños entre 12 y 16 años, y deja que las autonomías elijan su propio temario. El pretexto del gobierno es para no incurrir en enfoques exclusivamente academicistas. Después de las matemáticas con perspectiva de género, el gobierno pretende desmantelar la asignatura de historia, tan solo unos ejemplos de los epígrafes: desigualdad social y la disputa por el poder, la marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad, la familia, el linaje y la casta. Y como traca final, el colonialismo, el imperialismo y las nuevas subordinaciones económicas y culturales. Y así un largo etcétera y etcétera de despropósitos. Por lo tanto, con estos contenidos, lo único que vamos a conseguir va a ser una sociedad de tontos, en la que los más pudientes puedan acceder a una educación de mayor calidad, con lo cual tendrán más oportunidades, creando una sociedad con mayores diferencias entre las distintas clases. Por lo tanto, mi canción elegida es Eres tonto, interpretada por Lolita Garrido y se la dedico a la ministra de Educación, Pilar Alegría. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, no comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Déjate ya de tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Tanta tontería que no presuma de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, y no hay nada que hacer. Bueno, siempre ahí tenemos las palabras de nuestro corresponsal, siempre tan sabias y siempre puntualizando. Yo, en toda esta cuestión de lo de la educación y tal, como ya ahora ya vivo bastante separado de la toda la cuestión de educación que se ve en España y todo eso, y estoy un poquito más al día de la educación que se da aquí en el norte. Y claro, aquí en el norte, la primera cosa... crucifijos, por ejemplo, voy a decir una cosa, tal, crucifijos pues nunca ha habido, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquí pues no ha hecho falta los crucifijos porque resulta que las banderas de toda esta zona son, es una cruz. Entonces ya con izar la bandera ya en el patio, que la izan los niños y tal y cual, en el colegio y tal y cual, esto y lo otro, pues es una cruz. Y se siente mucho, es una cruz, porque toda Escandinavia tiene cruz, Islandia tiene cruz, e incluso Inglaterra tiene cruz también, o sea que ahí no se puede negar la cosa, es una cruz lo que hay en la bandera, y es una cruz de Cristo. Bueno, eso ya, al margen de todo esto, que no sé si me da cuenta o que no me da cuenta. Bueno, luego otra cosa, aquí hay una cosa que en todos estos países del norte hay una cosa bastante importante, que es, por ejemplo, en España está la cosa de que se dice, oye, que van a pasar al niño con dos suspensos, con tres, que lo pasan, que no sé qué, que no sé cuánto. Bien, hay que explicar una cosa, que es que los que lo hacen, como lo hacen todo de oídas y no saben por qué lo hacen, es lo siguiente, vamos a ver. La educación es obligatoria, ¿no, señor? Sí, hasta los 16 años, por ejemplo, en España es obligatoria la educación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú, quieras o no quieras, tú tienes que tener a un niño escolarizado hasta los 16 años por ley, porque es ley. Pero ese chaval, pues es, no es que sea un tarugo, es que no quiere, no le interesa estudiar. Esto no va mucho con lo que nos ha dicho nuestro corresponsal con las materias y todo eso. Las materias, hay un desaguisado de materias ahí. Yo desde que quitaron la enciclopedia de Álvarez ya no me entero de nada, no sé nada. Pero bueno, en fin, y los libros de SM, el libro de historia de SM que yo estudié del año 64-65, eso es alucinante. Lo sigo viendo y lo sigo mirando ese libro porque es que es alucinante cómo viene explicado todo de bien. Pero bueno, lo que hay ahora, pues lo miras ahí y veo que se va. Es que ni lo miro. Bueno, a lo que iba, tuerta. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que tú tienes que tener al niño escolarizado y porque no te queda más remedio. Entonces tienes a un niño que dice, vaya, yo no quiero hacer nada. Y tal, matemáticas, nada, el otro, nada, el otro, nada. Y lo tienes ahí, le pones en clase especial, nada, de nada, de nada. Entonces, ¿qué haces? Que te repita el crío el curso, que se ponga con los otros y ya sea el repetidor mayor, que no va a seguir haciendo nada porque no va a hacer nada. Entonces, bueno, coge tú, como es por ley, ya se lo explicas al chiquillo, le dice, mira, por ley, chavalote, no me queda más remedio que subirte de categoría, no subirte de categoría, que pases al siguiente curso. Tú de este curso no te has enterado nada, lo hemos intentado por todos los medios, eres un tío negado, porque no te da la gana, vas a pasar al siguiente. Vale, el chaval tiene 16 años y termina, pues no sé si la ESO o lo que termina, no sé lo que cómo se llama ahora eso. Nosotros era el bachillerato. Bueno, pues termina el bachiller normal y corriente hasta... En nuestro tiempo era obligatorio hasta cuarto y reválida, pues hacía cuarto y reválida. Bueno, pero es que luego llegan los chavales y dice, el que ha pasado hasta ahí, que le dan un papel diciendo, ha asistido a clase igual que un banco, ha estado ahí tal y cual. No le dicen ni que ha probado ni que ha sucedido, sino que ha asistido a clase. Vale, de acuerdo, pues ha asistido. Bien, ¿qué es lo que dan aquí? Ha asistido a clase. Dice el chavalote, dice, ojo, macho. Pues ya ha pasado, pues ahora lo que hago es que me voy y hago el bachiller, en lo que es ahora el primero y segundo de bachiller. Y aquí, que se llama el DALS, que es, tiene otro nombre, y le dice, ¡ey! ¿Dónde vas? Dice, ¿qué voy a hacer esto? Dice, ¿tú? Pero si tienes suspensas todas estas, ¿tú qué vas a estudiar más? Tú no, tú a una formación profesional, la que yo te diga. ¿Cómo? ¿No me vas a dejar? Pues si yo he aprobado. Tú no has aprobado. Tú has estado calentando el banco durante este tiempo. Y para que estés siempre con los chicos de tu misma edad, te hemos dejado llegar hasta el final. Pero tú eres un negado, tío. No, pues yo quiero, que yo quiero. ¿Quieres? Vale, bien, de acuerdo. Al nocturno, chavalote, a sacarte lo que te queda. Eso es lo que se ha intentado hacer, pero no se ha explicado. Eso es. Oye, a mí no me parece mal que un trasto como yo, cuando era yo, en vez de suspender, que me pasaran de curso. Ahora, cuando ya llegaba y ya iba una cosa más seria, me decían, quieto parado, a formación profesional, la que yo te diga. No, pero yo quiero seguir estudiando. Por la noche, a estudiar, con los de tu categoría, hasta que te saques todas las asignaturas que tienes suspensas. Eso se entiende mejor, ¿no es así? Yo creo que sí, pero es que hay que explicarlo bien. Pero es que tampoco, ni lo han sabido aplicar, ni lo han sabido decir, ni nada. ¿Qué hacemos? ¿Que los niños que ya el de 16 lo tenemos con el de 13? ¿Para que le enseñe artes marciales? Hombre, hay que explicar las cosas bien. Cuando se explican bien, si tú lo explicas así, le dices... Y ya desde un primer principio, sí, tú vas a promocionar, chavalote, pero cuando tengas 16 años, cuando tengas 17, tú ya no vas a poder seguir con tu gente, porque tú estás aquí porque es por ley, porque si no fuera por ley, tú no estabas aquí, tú ya estabas destripando terrones en cualquier lado. O haciendo cualquier otra cosa. Bueno, venga, ¿cómo me enrollo? Este programa va a salir más largo. Vaya bronca que me voy a llevar. Bueno, vamos a poner a la señora Paloma, que nos ha mandado algo desde Estados Unidos. ¿Qué pasa con la señora Paloma? Bueno, que nos lo cuente ella. Que nos lo cuente ella, que ni agradecido ni pagado. Luego ya hablaré yo un poquito. Bueno, venga, adelante la señora Paloma. Señor viajante, qué alegría volverle a oír en la radio, la verdad. Le echábamos muchísimo de menos, nos encanta su programa. Somos pocos, pero muy escogidos, la verdad. Bueno, pues nada, no estoy en España, estoy en Estados Unidos. Me encuentro en el estado de Kentucky y en la ciudad de Lexington, aquí ejerciendo las funciones de abuela. Bueno, pues nada, no tengo tiempo casi de nada, todo el día haciendo estas labores y la casa, salir con el coche pitando para el hospital, para acá, para allá, o sea, miles de cosas. Pero bueno, va todo bastante bien. La ciudad que me encuentro es una preciosidad, o sea, en el sentido de que está todo verdísimo, muy verde, muy verde. Hay unas praderas preciosas llenas de caballos. Pero ¿qué pasa? Claro, como está tan verde, pues llueve muchísimo. Si es que eso va unido, una cosa va unida a la otra. Le llaman aquí a Lexington, la llaman la ciudad del caballo. Tiene muchísima industria dedicada al caballo. Las famosas carreras de caballos se pagan a veces precios exorbitados, pero de millones por un caballo ganador. Y luego están las famosas carreras de caballos, está la Kentucky Derby, no es exactamente en Lexington, pero es cerquita de aquí, en Louisville, es donde se celebran. Pero vamos, toda esta gente de los caballos, pues se puede usted imaginar, hay incluso árabes que viven aquí, bueno, que viven, que tienen un campo inmenso, que tienen los establos y se dedican a los puras sangres, a los pura sangre. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir yo? Aquí sin coche no haces nada, o sea, no puedes ni salir a la puerta de la calle, porque a la puerta de la calle ahí está la carretera y no hay aceras, entonces o vas por la cuneta, la carreterita se estrecha, y o vas por la cuneta o a ver cómo lo haces. O sea, prácticamente no se puede pasear, hay que ir en coche a todas partes. Y bueno, pues sí, el paisaje es bonito, pero es que yo, mire usted, perdón, no voy yo por el coscorrón, casi prefiero el desierto de Las Vegas, porque es que aquí es que cada dos por tres, bueno, por no decir casi todos los días llueve, ¿sabe? Y los campos son, pues son muy bonitos, como se puede usted imaginar. Y qué decirle, pues no sé el tiempo que estaré aquí, no lo sé, ya sabe usted que yo voy como una hoja, donde me lleva el viento, más o menos, y no sé si estaré aquí más de un mes o por ahí le va a andar la cosa. No sé, pronto vuelvo a España, para el 17 de noviembre que tengo un billete de vuelta. Pues volveré por allí y bueno, de todas maneras, usted llámeme cuando quiera y hablamos un rato, porque es que los monólogos son muy difíciles. Yo le comprendo perfectamente y sé lo difícil que es hacer monólogos, aunque usted los hace muy bien, pero es que yo enrollarme así, no crea usted que me sale fácilmente, no es muy fuerte, no es mi fuerte. Que tengo una reunión con antiguos compañeros abogados, que hace ya 5, 6 o 7 años que no nos vemos, y decía uno que lo está organizando, uno de los compañeros, dice, ay, me falta gente, me faltan bastantes, y dice otro con toda la mala leche, dice, ¿has mirado en las residencias de ancianos? Digo, y la madre del cordero, qué poco gusto tiene la persona que haya dicho eso. Somos viejos, pero vamos, tampoco estamos ya como para, yo qué sé, para llevar el carrito, vamos. Así que nada, si le interesa algún tema en especial, usted me lo dice y lo comentamos, ¿vale? Pues nada, enhorabuena por volver con el programa. Esto es como el Guadiana, aparece y desaparece. Pero vamos, esperemos que no muera nunca este programa, porque la verdad, lo seguimos pocos, pero los pocos somos escogidos, ¿verdad que sí? Venga, un abrazo, hasta luego. Mi segunda madre, eres tu abuelita, eres tú la reina de todas las reinas de mi corazón. Tu cabeza blanca, cual hilos de plata, esa es tu corona por todos los años que brindaste amor. Junto con mi madre me diste alegría, por eso cada día yo quisiera estar contigo. Dios te bendiga, abuelita hermosa, por ser tú la rosa del más bello jardín. Yo te quiero mucho, mi viejita santa, y al cielo le pido cada mañana por tu bienestar. Que nunca me falten tus sabios consejos y este tierno amor que tú me sabes dar. Recibe este canto, abuelita mía, quiero en este día dedicarlo a ti y al lado de todos los que te queremos, abuelita linda, que seas muy feliz. Abuelita linda, señora Paloma. Bueno, la que le ha caído, señora Paloma. La que le ha caído. Bueno, me imagino que se lo está usted barruntando poco a poco. Mire, le voy a decir una cosa, señora Paloma. Le voy a decir una cosa para que no. Porque usted me parece que ya lo sabe, ya, porque usted tiene mucho mundo y usted todas estas cosas ya se las sabe. Mire, yo conocí a gente. Cuando usted recoges a chiquillos y tal, y los recoges y eso y tal, y sus padres, pues yo qué sé, pues los padres drogadictos, esto, lo otro, tal, y tú pues estás como de stepfather, eso que se llama, ¿no? Bueno, y tal, y los recoges, los tienes ahí, hablas con ellos, los llevas, tal, no sé qué, te llevas al fútbol, lo llevas aquí, luego vienen a los padres, que a lo mejor le dice al padre, y dice, bueno, pues le puedes ver a tu hijo, lo puedes ver 10 minutos y con la Guardia Civil alrededor para que tal y cual. Se tiran a los padres. Oh, unos abrazos. Y el padre, hijo mío, si yo pudiera. El padre o la madre, da igual, ¿no? Si yo pudiera, si yo solamente pienso en ti. Lo ves al padre que je, vamos, a la madre que je, no se ha ocupado del chiquillo en nada y le importa al chiquillo tres pepinos, y el niño que se le caen las lágrimas, mi papá, es mi papá, y tú le estás dando de todo al chiquillo, de todo lo que quiera, el este lo lleva siempre malas caras, mal, y siempre diciendo, ¿cuándo voy a ver a mi padre? ¿Cuándo voy a ver a mi padre? ¿O cuándo voy a ver a mi madre? Claro, tú no les puedes decir al chiquillo, ¿cómo le vas a decir quién es su padre y quién es su madre si no se ha enterado todavía? Ni agradecido ni pagado, porque eso pasa con las abuelas. Están los abuelos y las abuelas y los abuelos que le han dejado los críos porque se han ido a trabajar los padres por ahí, a trabajar y tal y cual. Se los dejan. Lo primero, cuando ven a la abuela o al abuelo, ya a medio llorar. Y tal, y no sé qué, y ya, buah. Y la abuela, el abuelo, la da de comer, le cuenta cosas, lo lleva aquí, lo lleva al parque, lo lleva al otro lado. Y luego cuando dan las 6 de la tarde, a lo mejor vienen los padres, se le tiran al cuello a los padres, dan besos, y a la abuela si te he visto, o al abuelo si te viste, no me acuerdo. Ni agradecido ni pagado, señora Paloma. En fin, bueno, ya, yo ya supongo ya que esas cosas ya se las sabe usted bien, o ya las ha visto usted por ahí. Bueno, venga, vamos a ir con la señorita María, que tengo por aquí algo también. Ah, nos ha mandado una cosa cortita y yo me mando una cosa corta y le voy a poner una canción larga para que no haya ningún problema. Acá, venga, adelante la señorita María. Hola, señor viajante, ¿cómo está? Me alegro antes de nada que vuelva otra vez a la radio. Y nada, creo voy a sacar un tema, que es el tema del cambio de trabajo, ¿no? Qué es lo que se siente y qué es lo que uno espera, ¿no? Cuando cambia de trabajo. Hoy en día, ¿no? Que la gente aguanta bastante poco en su actual trabajo porque hay muchísima variedad de distintas funciones laborales y la gente cada 2 años, 3 años ya se está cambiando a un nuevo puesto de trabajo. No porque le despidan ni porque no valga, sino porque al contrario, se cansan y quieren ir rotando de puesto en puesto porque consideran que es, pues eso, que cuanto más empresas conozcas o más sectores conozcas, más crecimiento laboral tienes, pero quizás sea más, a lo mejor, económicamente, ¿no? ¿Qué crees tú, señor viajante? Usted, perdón. ¿Qué cree usted, señor viajante? ¿Que lo hacen más por el tema de dinero? ¿Que cuanto más pasan de un trabajo a otro, la banda salarial anual sube, o es porque se cansan y quieren buscar otras aspiraciones que le llenen? Y ahí dejo mi cuestión, señor viajante. You know the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. I'm gonna come through. You'll never be alone. I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you. Oh, I say, yeah, yeah. I got enough love for two. You'll never be alone. I'll be there for you. When it's Friday night and the drink don't work the same, you're alone with yourself and there's no one else to blame. When you still can't feel the rhythm of your heart, and you see your spirit fading in the dark. Oh, I'll be there when you need a little love. I got a little love to share. Yeah, I'm gonna Muy bien, la señorita María, muy bien. Me gustan mucho los pensamientos que tiene la señorita María. Yo, referente al trabajo, pues no soy ningún referente hacia el trabajo, porque siempre he trabajado por libre, mis cortinitas, mis cosas, tal y cual, me he movido, no sé qué. Yo creo que la gente quiere dejar los trabajos, no porque se aburran los trabajos, es porque se aburre de los compañeros que tiene alrededor, de la gente, de sus jefes, de su esto, de lo otro, de lo demás allá, porque yo, por ejemplo, que si me ha, como he trabajado en 20.000 sitios diferentes, he vendido cortinas por todos los lados, cuando me he aburrido del logo de la cortina he puesto otro. Digo, bueno, aquí está, y he cambiado de logo, y he cambiado de sitio, y he cambiado de esto, y he cambiado de lo otro, he cambiado de pensión, siempre está cambiando. O sea que yo considero que si hay oportunidad para el cambio, ¿por qué no? Yo creo que sí. En todo tiene su cambio. Naturalmente, sí. Yo soy partidario del cambio. Luego hay gente que no puede cambiar. Tenga en cuenta que si uno está de jefe en un sitio y lleva ya mucho tiempo de jefe, sabe perfectamente que si va a ir a otro sitio no va a ir de jefe. Si le dan la oportunidad y dice, sí, bueno, y si me echáis, me tenéis que pagar tanto y tal, a lo mejor seguramente se iría a otro sitio. Seguramente cambiar es bueno, muy bueno. Yo me he pasado toda la vida cambiando de un sitio para otro, nunca diferente gente, diferente todo. La gente siempre ha sabido cuando siempre mi contrato decía tal día entraba tal, pum pum, tal día entraba a trabajar, y que lo que no estaba escrito ahí el día que yo me iba, porque el día que yo me iba era el día que a mí me daba la gana. Yo me he llegado a ir de sitios a los 10 minutos de haber entrado. A los 10 minutos, vamos, dejar la maleta fuera y decir, mirar y decir, aquí no trabajo yo. Y otros sitios que he estado mejor, pues me he tirado años. Pero vamos, no. Estás sujeto a un trabajo, pues a lo mejor estás sujeto a ese trabajo pues porque estás casado, perdón, y porque no te queda más remedio. Pero la movilidad, para mí, es lo más importante. Si yo, a mí me cortan la movilidad, me cortan todo. Prefiero ya no, yo qué sé, o no trabajar, quizás. Bueno, venga, vamos a ir con el último audio corto, porque luego tenemos las conversaciones con Don Enrique, que las tengo que poner después, que eso ya es más largo, y eso ya lo dejo para el final. Bueno, venga, vamos a poner al señor Tom, que nos ha mandado algo. Le dije al señor Larry que me mandara algo, no me ha mandado nada, pero debe ser que está bastante, bastante ocupado. Ya le llamaré yo, si puedo, pues no sé, para allá para el lunes o algo así, aunque esto, como son podcast, no tiene fecha. Digo el lunes, como puedo decir el martes, eso da igual. Bueno, venga, vamos con el señor Ton y su audio, que nos va a hablar de algo bastante que nos gusta a todos. Bueno, a mí por lo menos me gusta. Muy buenas oyentes, ya saben, me ha pedido ese grandísimo locutor conocido como El Viajante que les deje una muestra de mis rayaduras, chifladuras o pensamientos a lo largo de su programa. Yo he venido a hablarles no como umbral de mi libro, porque no he escrito ninguno, no como El Viajante, que tiene el suyo, que bueno, no sé si está aprovechando el programa de radio para venderlo, pero en cualquier caso, desde aquí lo vendo yo y no me estoy llevando nada, ¿eh? Bueno, tampoco hay nada de lo que llevarse, pero bueno, total, lo que yo les iba de lo que les iba a hablar, porque ya saben que a mí me gusta sobre todo el cine, la música y el boxeo, pues voy a hablarles de boxeo. Este sábado un tal Sandor Martín, que no le conoce nadie, pero es campeón de Europa, peso ligero. No le conoce nadie porque es español, claro. El hombre nació en Barcelona, es un auténtico crack como persona, ahora ha empezado a conocerse un poco porque es amigo de Ibai, el streamer este y tal, y le está entrenando en, no sé si se acuerdan, los señores oyentes, que hubo hace tiempo una velada de boxeo entre youtubers. Pues Sandor Martín estuvo entrenándoles a todos, lo cual me pareció muy bien porque así su imagen pues se hizo un poco conocida. Pero no se preocupen que no ha salido en ningún informativo, en ninguna plataforma de deportes, pero de ningún lado, ¿eh? Miren ustedes que hay ahora sitios donde oír, donde ver, donde nada, nada, donde informarse, nada, en ningún sitio. La gente que tiene Dazón, pues sí lo habrá visto, efectivamente ahí está Sandor, que pelea contra Mikey García. Para que se hagan una idea, este combate no le pasaba al boxeo español. Un combate así, desde que Castillejo enfrentó a De La Hoya en Las Vegas y desde que Evangelista se enfrentó a Muhammad Ali, desde que, ¿qué puedo decir yo? Es que ni siquiera las peleas de Legra, pero Legra al final no tenía rival, o sea, Legra hacía lo que quería con los rivales. Esto realmente pone al boxeo español en primera línea. Mikey García es un campeón de 4 categorías diferentes de peso, ha llegado a ser considerado hace unos años, porque es verdad que estuvo durante unos años retirado, pero ha estado considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra en los últimos años. Estamos hablando de un tío que fue a por su quinta corona en quinto peso diferente y cayó ante Errol Spence por decisión dividida, es decir, porque los jueces quisieron, porque la pelea fue justísima. Y este Errol Spence está en su peso y Mikey García estaba subiendo 5 pesos más de su peso natural. Hay que saber que Sandor Martín y Mikey García no se juegan ningún campeonato. No está ahora mismo, Mikey García no es campeón del mundo, porque precisamente perdió contra el Errol Spence esa quinta corona que quería ya obtener. Sin embargo, el nivel de la pelea es tal que si Sandor Martín consigue ganar a Mikey García, lo que parece realmente muy difícil, pero esperemos que así suceda. Ostras, estamos hablando de que Sandor Martín se colocaría primero en todas las listas mundiales y ahí tendríamos un futuro campeón del mundo. Hablo de esto, señores oyentes, porque ahora mismo estamos viviendo la segunda época dorada del boxeo. La primera fue en los años 70, con todos aquellos grandísimos boxeadores, Perico Fernández, campeón del mundo, Carrasco, campeón del mundo, por supuesto Legra, que ha sido uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos de cualquier país, ¿no? Pero ahora estamos viendo esta segunda ola y nadie está hablando de ello. Tenemos al vasco Kerma Lejarraga, que yo he hablado de él mil veces, que me fui a verle ahí a Bilbao, combate que tuvo contra Frankie Gavin, que ganó. Le tenemos ahí, está Dazón apostando por él. Tenemos a otro boxeador del que nadie habla, que es Sergio García, el niño García, que es el mejor prácticamente de estos tres que voy a decir, un tipo que está invicto, que ya es campeón de Europa, pero de momento no tiene oportunidad a nivel mundial, por eso, porque no tiene apoyo desde España. Aquí os lo digo, o sea, el apoyo viene por los espectadores, por las redes sociales, por los vídeos, por la cantidad de contenido que hay en internet de ese boxeador. Pero es que ahora mismo no hay nada. O sea, nadie habla de Sergio García, hay gente que habla de Kerman y luego está Sandor Martín, que es el boxeador que nos ocupa ahora. Es un boxeador muy defensivo, muy bueno en defensa, con grandes movimientos, de una familia de que ha estado siempre ligada al boxeo. Entrenadores, boxeadores, toda su familia, toda la vida. Él empezó a boxear con 4 años. La verdad que da gusto verle. Es una especie de Floyd Mayweather, salvando por supuesto las distancias, pero sí que tiene esa cadencia con las piernas, sí que tiene esa capacidad, esa inteligencia para leer los combates. Es decir, si Sandor Martín este fin de semana gana a Mikey García, estaríamos hablando de una de las victorias más importantes, si no la más, de la historia del boxeo español. Lo digo porque, habrá alguien que le interese, habrá alguien que quiera ponerse a tono con esto. Y sin más, yo me voy a ir despidiendo. Sí que les digo que el boxeo necesita ahora más que nunca en España mucha atención y mucho seguimiento, porque tenemos muchísimas figuras que pueden dar el salto a ser campeones del mundo. Ya les he dicho, 3 boxeadores que están ahí. Y si empezamos a... pues está también Abigail, o sea, es que hay muchos. Entonces, hombre, señores, vamos a darle un poquito de emoción, vamos a darle un poquito. No va a ser todo fútbol, todo motos, no, coño. El boxeo, que son la gente que más entrena del mundo, que son la gente que más respeta su deporte, vamos a intentar respetarles a ellos también. Bueno, sin más dilación, les voy a volver a dejar con nuestro queridísimo locutor, filósofo y de todo, El Viajante. Y ya volveré con ustedes pues en otra ocasión, en otro programa, pues tendré una cuñita, pero sí que tenía muchas ganas de aparecer, sobre todo para hablar de boxeo. Cuando me encuentro parado, prefiero coger cogido y vinar. Cuando me encuentro parado, que está en las 7 puertas y que bebiendo viví y no fiado. Que está en las 7 puertas y que bebiendo viví y no fiado. Glorieta de San Fernando abajo, dile a la marinería que no pase más cantando abajo, que llora la marimía, súbete en el percante, que aquí no cabe beber, y dale al cucurucho de 1000 mesas beber, toma tu trago primo. Toma tu trago, bobo, sin caí no te muere, tienes pa' largo, bobo. El señor Tom, me emociona oírle al señor Tom, y lo siento mucho, también las cosas como son. Yo esto, tanto al señor Tom como al señor Larry, lo recogí, son dos recogidos y tal, y me emociona, le he puesto esta canción, y él sabe por qué se la he puesto, ¿eh? Porque en vez de estar parado, es capaz de ir a recoger coquinas. ¿Sabéis lo que son las coquinas ahí cuando baja la mar? Y tal, y todo eso. Antes de verse parado, antes de irse a las 7 puertas y beber vino fiao. Me emociona mucho el señor Tom cuando habla, y me gustaría que siguiera hablando, porque es un profesional de la radio, de los pies a la cabeza, como lo es el señor Larry también.

muy educado, que las ve venir, pero que no se aparta. Y no se aparta por no molestar. Y que por eso, por no apartarse y no molestar, se ha llevado más de una que no se merece. Bueno, esperemos que quiera seguir colaborando con nosotros, don Enrique, que seguramente lo hará, seguramente. No va a tener ningún problema. Bueno, otra cosa que se me había pasado a mí de la que le tenía que decir yo a la nueva abuela, la señora Paloma. Pues que ni agradecido ni pagado. Que casi le conviene a la... ¿Por qué no hace usted un cambio, señora Paloma? Llega usted y la que empieza a ser original, la que hay que ir a buscarla al bar para llevarla a casa, la que... en vez de dar siempre toda la vida dando ejemplo y esto hay que hacerlo y lo otro y tal, ¿por qué no empieza a ser usted un poquito más... ¿Dónde está la abuela? Que digan ahí en casa, que le digan a la nieta o al nieto, que le digan, ¿dónde está la abuela? La abuela en el bar. Ahí está en el bar, con una gentuza. Menuda la abuela. Qué gentuza va. Y tal, y ahí con drogadictos y eso y... Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Es señora Paloma, que a lo mejor, si nos tienen que ir a buscar al bar o nos tienen que llevar a donde la metadona y todo eso, a lo mejor nos quieren más. Que puede ser que cuando la gente se acostumbra a que usted es la mejor y qué buena es y qué bien y cómo lleva las cosas, qué orden, qué esto, qué tal, ahora esto, ahora lo otro, cuando todo el mundo sabe que puede confiar en usted, a lo mejor es peor, a lo mejor se le quiere menos, y de vez en cuando la gente lo que quiere es que la vayan a buscar al bar, que se hable de usted y que diga, jo, la abuela, menuda es, yo qué sé, dónde habrá pasado la noche la abuela, dónde habrá estado tirada la abuela, allí. A lo mejor ya la tratan de la pobre abuela. Que no ha ido por la metadona, la abuela, hay que llevarla, que le den la metadona, que lleva 4 días sin ir a la metadona. Oh, ¿dónde habrá dormido? ¿Dónde habrá caído esta noche la abuela? Oiga, señora Paloma, que a lo mejor son mejor. Que a lo mejor la quieren más, que a lo mejor la aprecian más. Que yo he visto cómo se tiran los chiquillos, esos chiquillos que te los dejan en custodia porque los padres andan por ahí y tal, y he visto cómo los chiquillos se tiran a los padres, que los padres están sin dientes y sin nada, que no se acuerdan de los niños para nada, y cómo los chiquillos se le tiran encima a los padres y le dan besos y papá, mi padre el mejor. Que a lo mejor, ya le digo, señora Paloma, usted a los nietos, los hijos, le va a dar de todo, pero como ya se han acostumbrado que usted siempre da de todo, pues no se lo aprecian. A lo mejor hay que empezar a hacer lo contrario. Hay que llegar y decir, ¿dónde está la abuela? ¿Por dónde está? ¡Uy, la abuela! Le he visto con 4 sin dientes que iban por ahí por un coche. ¿Dónde irían? ¿Dónde irían? A lo mejor se le tiran los nietos y los hijos a darle besos todo el día. Puede ser. No lo sé. Piénselo usted, señora Paloma. Piénselo usted. Que la vida está al revés. Si la vida está al revés, que das tu vida, lo das todo y no te quiere nadie. que dejas herencias, dejas esto, dejas lo otro, dejas lo de más allá y bueno, a lo mejor te aprecian más si dejas deudas y te tienen que ir a buscar al bar o te tienen que ir a buscar ahí un descampado que te has caído porque no has podido llegar a casa porque estabas... Imagínate. Que a lo mejor lo de dar tanto ejemplo no es bueno, ¿eh? Que a lo mejor nos cogen asco o manía por hacer las cosas bien. Y a lo mejor nos quieren más si nos tienen que ir a buscar al bar o a la Cañada Real. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. No me hagáis caso, hombre. Don Enrique, no me haga usted caso. El corresponsal ya me conoce bien y no me hace caso. Que os quiero mucho, amigos. Y que me perdone la señorita María por este programa tan largo, pero es que no tenía la culpa. No podía hacerlo de otra manera. Un beso a todos. Que os quiero mucho. Adiós. En Frankfurt, Germania, Roma, la Bolivia, Italia, New York, business, America. You are listening Radio Fevic International from Norway. You are listening Radio Fevic International from Norway. You are listening Radio Fevic International from Norway. You are listening Radio Fevic International from Norway. You are listening Radio Fevic International from Norway.